Entonación, la segundina. Habiendo hecho el celestial, el mundo y después al hombre, Adán le puso por nombre. Adán le puso por nombre, le dio vida espiritual, con su poder esencial, en el paraíso estuvieron. Con la serpiente comieron aquel fruto prohibido, dijo Adán arrepentido. Dijo Adán arrepentido.